Defectos especiales. Con Vale Gritos, Miel Miel y Sanfer en los controles. Bueno, más infumables que nunca. Hoy estamos a pleno porque es el plenilunio, Valentina. Hoy bajo la noche estrellada de luna llena. Vamos a ir un poco a cortarles el show, a cortarles la fama, a cortarles todo lo que ustedes se creyeron que estaba pasando. Acá no hay tu tía, estamos de tapabocas porque volvimos a la cabina de Radio Pedal. Ay, se nos apagó la computadora. Estamos de tapabocas. Y no nos callamos la boca porque no nos gusta eso. Barbijo. Barbija, barbijamente. Así que bueno, respirando apenas como se puede con el CO2 al máximo, al mango, y el O2 re bajito. El O. Y el 1. vamos el H2. Vamos a dejarles este programón sobre la luna llena. Hoy es... Y sobre otras cosas también. ¿Vamos a divagar un poquito o no se divaga? Lo mismo de siempre. Con una mínima guía. No, ninguna guía. Ningún guión. Lo mismo de siempre, pero hoy vamos a tener un ¿qué te puedo decir? Vamos a tener... Un tecnobloque. Vamos a tener a Natacha Ortega Oliveras, que nos deja desde Mendoza un poema hermoso. ¿Sí, allá, Natacha? Sí, allá. Ay, besos a Natacha. Abrazos. Y un poema de ella y un poema de Marosa Di Giorgio, que nos dejó leído. Y tenemos de todo un poco, también vamos a tener una super entrevista con la luna. ¡Ah! Y esa no la tenía. Sí. Hoy hay una entrevista con la luna. Jacqueline va a entrevistar a la luna. Me encantó. Que, ¡wow! Me encantó. Es una de las más famosas de todas y por eso vamos a leer, Vale, si te animás a leernos la definición de lo que es la luna. De acá, de Wikipedia, ¿verdad? Sepan de lo que estamos hablando. Acá pongo un cosito y se aparece, ¿no? Quiero escuchar cómo traduce luna en Wikipedia, pero no estoy pudiendo. Wikipedia. Whisky. Bueno, luna es un nombre femenino, ya lo sabíamos. Astro, satélite natural de la Tierra, que gira alrededor de ella y refleja la luz del sol. Tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera. La luna tarda 28 días en dar vuelta a la Tierra. Dar la vuelta a la Tierra. ¡Wow! La luna da la vuelta a la Tierra, le toma 28 días. 28,5. Ahí está. Es un número un poco más largo. Y debe ser por eso también una de las razones por la que se asocia tanto a lo femenino, la energía femenina, por las biomujeres que tienen un ciclo parecido. ¿Parecido o lo mismo? Te digo, no, bueno, 28 días es un promedio que se hizo estadístico, digamos. Un promedio, sí. Es una estadística entre... Ay, ¿quién apareció? Nadie, la promedia. Bueno. Apareció, eso. De todas las mujeres, bueno, más o menos 28 días. Igual que la luna. ¿Le copiamos a la luna? ¿O somos enviadas de la luna? Eso es muy... Las mujeres son de Venus. Y bueno, está. Bueno, hace tu libro. Un living. Y bueno, y la luna llena es una fase lunar. Vamos a seguir con Whisky, que siempre nos guía, Wikipedia. En la que la luna se hace visible cuando refleja la luz toda entera y se percibe como un disco iluminado. Qué hermoso, un CD. Nunca la vi como un disco iluminado, pero bueno, es una imagen que... Es lo que dice la definición. Yo quiero invitar a nuestro queridísimo operador Sanfer a que nos hable un poco. Él nos mencionó el tema de la gravedad, lo que pasa cuando la gravedad, cuando la luna está más cerca de la Tierra. Contanos, ¿cómo hoy? A mí muy buenas noches, ¿cómo andan primero? Bien, buenas noches. Primero me lo explicaron en términos muy coloquiales, con el ejemplo del huevo, ¿no? Imaginemos que la Tierra es el vaso, los mares y los océanos son el agua que hay adentro de un vaso, y el huevo es la luna. Nosotros cuando ponemos un huevo, si prestamos atención, el agua, el nivel del agua sube, ¿no? Bueno, imaginemos la luna es el huevo con la suficiente fuerza gravitatoria como para que ni bien vos acerques un poquito el huevo al vaso, ya suben las mareas por la fuerza de gravedad que tiene. Eso fue muy burdamente explicado, ¿viste? Tipo, gracias. Mira, tenemos un esquema que Sanfer nos deja después. Le paso, sí. Nosotros quisimos hacer el experimento y parece que era solo en términos explicativos, que no sucede que no sube. No sucede, claro. Yo ya salí corriendo a buscar un huevo. Sí, no, hay otros un poquito más lindos de ver, un poquito más con colores sofisticados. Está, nos interesa ver cómo funciona. Me gusta el ejemplo del mar en un vaso. Me parece muy interesante. Y es que el mar entra en un vaso de agua y el vaso está medio lleno, más que lleno. ¿Cómo se dice luna en alemán? Vollmond. ¿La B Vollmond se pronuncia como F, no? Sí, la B se pronuncia como F, Vollmond. ¿Y en catalán luna llena? Luna plena. Ay, tenés muy buena pronunciación de varios idiomas. Sí. ¿Y en francés? Plenilun. Plin, plin, plin. Plin, plin. Plin, plin, plin. Bueno, es cierto que también, esto es para la estadística, que hay más nacimientos según las estadísticas. Sí. O sea, no sabemos. Pero bueno, es estadísticamente hay más nacimientos, más accidentes, más crímenes. Se dice esto, se dice, o sea, con las estadísticas. Emocionalmente parece que nos moviliza las emociones. Sí, porque las emociones, claro, así tú lo has dicho muy bien, Valentina. Las emociones son el agua y el agua se moviliza con la luna. Entonces, si tú haces uno más uno, te da... te mueves totalmente con la luna llena. Por eso se nos revuelve todo. Ah, sí. ¿Qué ibas a decir? No, que levantaste el dedito así. Que claro, que uno empieza a investigar en internet, empieza a investigar por la luna. Lo primero, pones luna llena y te aparecen las peores fuentes posibles para ver algo de la luna llena. ¿Qué te aparece en internet? Te recomienda luna llena en Clarín, luna llena en... esta luna región. Llena en Clarín es una es como Clarín cosa astrológica miente, horrible. Es tremendo. Tengo la luna en Clarín. Hoy estoy llena en Clarín y estoy mal, estoy mentirosa. Escúchame, y también te aparece cómo era este... O todo muy horrible, lo que pasa que era tan horrible que yo lo borro de mi memoria. Bueno, nada. Rincón del Vago. Bueno. Rincón del Vago yo hacía, hice trabajos en el liceo con Mía revista, La Nación, todo como cosas muy horribles. Pero con Rincón del Vago se puede ir a una definición de Rincón del Vago si uno quiere. Le están haciendo mala prensa a la luna, eso es lo que vos estás denunciando acá, en esta mesa. En esta mesa se habla de cosas serias y la luna está siendo muy maniatada por la prensa. Todo el mundo habla de la luna con total liviandad. Y la luna es pesada, es grande, es intensa, no se puede resumir en tu cuadradito de porquería y... Alguien que lo diga. La abogada de la luna soy yo, pa. No, lo que sí, a mí igual, también me decís luna y yo ya voy para lo astrológico espiritual y, por favor, quiero también tener otra data. Gracias, Anfer, por algo un poquito más gravitatorio, un poquito más astronómico, porque, bueno, yo estoy totalmente tomada por el... No quiero decir misticismo, pero lo digo. Por el misticismo y el esoterismo con respecto a la luna, ¿no? Como que ya quedé ahí. Ya se me fue... Claro. Hubo un día que yo te cuento algo. Dale. Bueno. A mí un día me pasó que empecé a notar que las noches de luna llena me enfurecía. Me enfurecía mal. Me venían como unos ataques zarpados, así tipo... Re nuna. No me pasaba solo a mí. Tengo un amigo. El amigo se llama El Oso. No es el hombre lobo, es el hombre oso. El oso también quedaba medio cruzadito. ¿Mirá? Con la luna. Y yo ahí dije, bueno, se ve que esto le pasa a más personas y empecé a prestar particular atención. De esto ya hace algunos años, no tantos como hubiera querido. Y a partir de ahí, y con todo el tema de la astrología, me empecé a informar sobre la luna y en qué estaba la luna y empecé a recabar data. Hoy por hoy... ¿Sos una experta? No, para nada. Sigo a una astróloga que no me acuerdo su nombre, porque me acuerdo que se llama su página Luna de Abril. No sé, ah, ¿no? ¿La sí, conoces? Es lindo. Es lindo, me es gusta, lindo. Me representa narrativamente Luna de Abril. Es muy lindo, es verdad. Sanfer me dice que sí, el pero cielo, estoy segura que no lo leyó Luna de Abril. El cielo, la tierra y yo también. Bueno, es verdad, igual ahora que nombraste al oso, que es de Buenos Aires, en Buenos Aires, por lo menos cuando yo vivía, toda la gente sabe de astrología. Es un saber que está en todo lo, o sea, lo, mi círculo más cercano, amigas, amigos, en los bares te juntás a tomar una y ya te hacen la carta en el minuto, saben de planetas, no, de casas, crees, de quirones, saben, es un saber que está en la vuelta, digamos, y que se toma muy distinto que acá, ¿no? ¿Por qué decís muy distinto? Porque siento que allá posta es una configuración a la que la gente le presta atención. Acá no tanto. Yo el otro día estuve en un círculo donde presencié una discusión que decía, porque estaban hablando de la luna llena de hoy, astrológicamente, y una le dijo a la otra, yo no creo en astrología. Bueno, pero ¿qué y problema y la otra hay? Le dijo, no, la otra le dijo, mirá, no se trata de creer o no creer. Esto sucede y son muchos años y muchos cientos de años de los hombres y las mujeres, dijo los hombres, creo, mirando el cielo y sacando aspectos psíquicos regidos por planetas. Entonces, observando. ¿Crees o no crees? No importa, esto sucede y bueno. Y si sucede, conviene. Y yo me acordé que me pasa lo mismo con la psicología, que hay gente que no cree en la psicología. Y bueno, creo que bueno, no crees. Pero acá, no, chiques, no se pongan con el tema acá a angustiarse, nadie tiene la verdad. ¿Eh? La única que tiene la verdad es la luna y va a venir hoy a nuestro programa a decirlo todo esta noche. Nada, eso. Yo te digo la verdad, Vale, no dejaría que eso me afecte. No sé, capaz que hay, como pasa en Buenos Aires, que es todo más, hay justo más gente que sabe más de astrología y se la comparte. No sé, capaz que pasa eso, o capaz hay más gente buscándole explicaciones a lo que siente porque... Es muy lindo eso. ¿Por qué? Porque es difícil sentir. No, claro, porque estás todo el tiempo ahí metido en el subte, reatrapado. Eso es muy loco, que estemos un poquito más mirando el cielo, está bueno, ¿no? Porque acá en la ciudad, todo súper cuadrado y hormigoneado, que perdés conexión con en qué anda la luna. Claro, igual ¿no? Acá se ve bastante. Sí. Te guía. Digo yo, en la ciudad. Yo invito a Sanfer a que ponga la canción, no sé si la tendrá a mano, Cosmic War. Gente de la Cosmic War. Claro. Llamen a la gente de la Cosmic War. ¡Para! Cosmic War. Nada tenés año. Hola. Cosmic War, esta mujer ensaya un truco en My Life y sus trucos no me engañan. El músico sabe que en su violón hay música y le canta, canta. Bienvenida a las lógicas de la gente de la Cosmic War. Oh, buena gente, poca gente. Siempre está en una, porque en Agor siempre está en alguna, porque en Agor comprende Belle y ella, no, vos querés ganarte algún punto, también yo quiero tomar champán, y hasta algún día voy a hacerme galán en tu playa nudista, ta, con la revista que compré cuando fui hasta el kiosco. Hemos vuelto de la guerra cósmica. Entonces, esto de que estamos en un símbolo de totalidad, de plenitud. claro, de fuerza espiritual. Sí, es el símbolo de la... Yo creo que la luna es lo más grande que hay. Eso es lo que puedo decir. La luna y las nubes, para mí, son lo más grande que hay. Así que cuando la luna está llena... Vos estás... Y todo es todo. Todo es todo. Basta de la ilusión de separación. Todo es todo. Más que nunca. ¿Y el sol no te parece tan copado? No voy a dar declaraciones Perfecto. Ahora sobre el sol porque no quiero que mi cliente se sienta afectada por lo que yo digo, pero la verdad es que lo dejamos para después. ¿Podemos empezar un poquito con el tecno? No. Tecnobloque. Perfecto, perfecto este tecno. Perfecto este tecnobloque. Como Contame. Todo, como todo gira. Te quiero contar de una aplicación con la que tenés que tener mucho cuidado. Si ¿Cuál? Sos como yo. Se llama The Pattern. ¿Ya lo dije en este programa? No. Lo dije en otro programa. Horrible. La que tenía mis programas. No, es una aplicación que me bajé durante la etapa de cuarentena. Uh-huh. Que vos le pones un nombrecito que vos quieras ponerte, la fecha que naciste, el lugar y la hora. Y si bien no te habla de astrología, te empieza a tirar data de sobre vos y sobre en la que andás. Y esto te empieza a llegar todos los días. El patrón, quiere decir. Y no tiene nada que ver ni con Pablo Escobar, el patrón del mal, ni nada de eso, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de patrón, con los tránsitos que estás atravesando. Uh-huh. Te empieza a decir cómo sos, en qué andás. Uh-huh. Y ese patrón me fue ganando, me fue como te comió hipnotizando. El patrón. Y yo ahí en cuarentena estaba en inglés, entonces yo me hacía la que me ayudaba a ejercitar mi inglés, y lo empecé a leer, y en un momento quedé absolutamente tomada por esta aplicación. ¡Todita tomada! ¡Todita tomada! Sí. Sobreanalizada con el patrón. Sí. Y creyendo que me estaba conociendo a mí misma. ¿Te y gobernaba el patrón? Me gobernaba el patrón. Ahora, ¿cómo lo hacen? No lo sé. Cuidado, entonces. Cuidado con el patrón. La tuve que desinstalar porque ya estaba como consultándolo diariamente y bueno, me estaba llevando un tiempo precioso. Cuando me di cuenta que me estaba llevando un tiempo precioso y que además me estaba, no te quiero decir adelantando cosas que me iban a pasar, pero sí como con un juicio sobre lo que vos sos. Sí. Qué heavy. Muy intenso. Yo pensé que me ibas a hablar de esas aplicaciones para ver el avistamiento del cielo. Wow. Que a mí nunca me andan en mi celu porque nunca me alcanza el RAM. Pero que hay gente que se la instala en sus celus y que de repente así vos pones la cámara para arriba, mirás hacia el cielo con tu cámara de celular y te dice, ah, eso es Saturno, esa está la estrella, esa está en constelación. Y lo pones para abajo y la cámara de celular logra atravesar la Tierra y sabe qué estrellas hay del otro lado. Otro pattern, oh por Dios. No, hay muchas aplicaciones de esas. Es hermosa, la vi el otro día. Quedás, pero totalmente atraído, es impresionante. Pensé te da que como un montón de tridimensionalidad en el cielo, sí, es alucinante. Qué lindo. También no la bajé igual. Hoy me hablaron de un proyecto que se llama Avistamiento en el Cielo, Avistamientos en el Cielo, de Fede Bouvier, que lo que marca son los mejores puntos de Uruguay para ver el cielo. Es decir, la luna, las estrellas, todo lo que está en el cielo. Yo sabía que de uno en Villa Serrana, que hacen que hay un astrónomo ahí que cada tanto hacen avistamientos. Sanfer, ¿me decís que sí porque sabes? No. Sanfer nos dice que sí a todo. Yo les digo que sí a todo. No me acuerdo el nombre, pero sí sé lo que estás hablando. Por eso. Hay un astrónomo ahí que está en Villa Serrana. ¿Será este? No era astrónomo. No lo sé, no, esto no es astrónomo, es fotógrafo y creo que después le voy a pasar más información. Así que si quieres hacer una excursión con defectos especiales a la casa de astrónomo. A Villa Serrana, pagala en 6 cuotas, jubilados tienen descuento. Escribinos y vamos para ahí. Con todo tu seguro de paro en la mano, te pagás las cuotas de la excursión a las termas a ver ovnis con defectos especiales. Bueno, está. ¿Y qué más? Y creo que vamos por ahí. Ta. Voy a dejar uno para la que viene. Para el Tecnobloque de la semana que viene. Mucho, sí. Mucha gente. Bueno, otra cosa importante es esto que mucha gente, que ya lo hemos hablado durante los podcasts, cuando hacíamos los programas podcast, que hablábamos de que tú estás viendo el cielo, porque supuestamente estuviste más tiempo libre, entonces te pusiste a ver el cielo y había más luces. Y te preguntaste qué era, que estoy viendo. Bueno, ¿se puede también con estas aplicaciones? No. Sí, no. No, no se puede eso, pero se puede saber si es un satélite o no. Igual en el tiempo que ves la luz, no te da el tiempo de sacar el celular. Claro, pero mejor quédate viendo el cielo y con la pregunta. Disfruta. Yo tengo una página para pasarles que se llama Stuff in Space. Se llama Cosas en el Espacio. Y es como si fuera el planeta Tierra visto desde Google Earth, pero con todas las cosas, satélites y, bueno, cosas de satélites que se fueron rompiendo y satélites, de empresas o satélites tipo, bueno, de países, ponele. Y hay mucha chatarra espacial. Tacharra. La reina de la tacharra. O sea que la luna está rodeada de chatarra espacial, probablemente. La luna todavía no llegamos, pero estamos bordeando toda la tierrita llena de cositas. Claro. Sanfer, ¿llegamos a la luna? ¿La humanidad llegó a la luna? Sí, obvio. Obvio, Sanfer siempre va a decir que sí. Obvio. Bueno, entonces ahora pasamos a decirles algo que los va a incomodar. Mucho antes de que la humanidad llegara a la luna, supuestamente que fue en 1969, en el año 1902, hubo un grupo de personas que llegó a la luna de la mano, aplauso, de la mano de George Méliès, perdón por Méliès. Esa lluvia que les hice, perdonen. No, me gusta. George Méliès. Es un palito de agua acá que tenemos. George Méliès. Este señor George Méliès fue una de las primeras personas que hizo un corto. Digamos, una peli. La peli se llama... El corto se llama... Me olvidé. Te lo busco. No, lo tenía... Tú seguí hablando que yo acá no, te... Está en francés lo que pasa, pero es algo de viaje a la luna. A ver, se trata de un grupo de científicos. A ver... Dale, contanos. Gente cinéfila llora, le contanos sangran los ojos. George. No se escribe así, George. Ay, se me equivocó. Jorge. Se me equivocó. Jorge Méliès. Eso lo tienen que ver. Está Le Voyage dans la Lune. Ahí está. Le Lune, le dije está yo. A disposición en YouTube, como muchas de las mejores cosas que vas a encontrar en internet están en Gracias, YouTube. Qué lindo. Sí, y mírenlo. Obviamente mucha gente reconoce como esa luna cara de torta que tiene como algo clavado en el ojo. Bueno, eso le pasó a la luna cuando la humanidad llegó a la luna. Se le clavó la nave y luego las personas descendieron y se encontraron con un montón de hongos y seres misteriosos. Y seres que habitaban esos hongos y fueron echados por esos sercitos. Se puede decir juzgados y devueltos al planeta Tierra. Sí, esto es un spoiler, pero pueden hacer su propia interpretación de este corto, que además tiene la música... Bueno, en el que vimos nosotras, de Bill Brass Quintet. Un pianito muy lindo. Sí, la música es de David Short. Es, por supuesto, un cine mudo, ¿verdad? Cine mudo. Y no tiene como esos subtítulos. No tiene nada, no tiene subtítulos de nada. Y está muy bueno porque mezcla muchas técnicas, ¿no? Multitécnica. Algo te pone un dibujo con una cosa. Una cosa con la cara teatral. De torta, muy teatral, muy circense. Muy circense. Qué lindo, George Méliès, no, el regalo que nos dejaste en 1902. Y esto que te vuelvo a agradecer, te agradezco al aire, porque es mejor hacerlo siempre públicamente. Sí. Porque yo no sabía que era esa luna con el cohete incrustado y pensé que era una banda y me sentía súper ignorante por este tema y ahora siento que, bueno, que soy mejor culturalmente. Gracias, Elisa, por traerme a George. Yo no estoy haciendo nada. Tú sos un canal. 118 años pasaron desde que se hizo esta peli. Les digo, un montón de tiempo, la verdad. Y ya con eso entramos en el qué te puedo decir, ¿no? Yo creo que ya habíamos entrado con Sanfer al qué te puedo decir, porque ya esa página de staff ya era qué te puedo decir. ¿Qué te puedo Se decir? Nos mezclaron, esto es así. Está bien. No, te quería preguntar si viste el documental de Walter Mercado en Netflix. Quise verlo muchas veces y me lo prohibieron. ¿Por qué? ¿Quién te lo prohibió? Me lo prohibió Flora. Bien, amor, amor, amor, creo que dice amor y más amor. Sí, mucho, mucho amor. Mucho amor, como, bueno, un poco acá Verónica Lavalle sería nuestro Walter Mercado, que dice mucho amor para ti. Bueno, se ve que, nada, ¿lo viste? Entre los astrólogos. Hasta que, spoiler. Dale, spoiler. Spoilales todo, hasta ya fue. Hasta que lo estafan. Ahí ya apagué. Porque, bueno, ya estaba pegando el sueño. Para entretenerse está bien, yo no lo conocía. Y ¿vos lo conocías a Walter Mercado de tu niñez o lo recordabas? No lo recuerdo. Bueno, está bien. Y lo traje por esto de los signos. Igual ahí es cuando sentí, que lo dije hace 15 días, no quiero ver más cosas de entretenimiento. Eso me despertó el documental de Walter Mercado. Dije, perdí el tiempo. Bueno, amiga, entonces tengo algo para vos. ¿Qué? Mira, tratando de no ver cosas de entretenimiento, encontré en la internet un canal en YouTube que se llama Universidad de la Sabiduría Ancestral. Tampoco me... Sí, Universidad de la Sabiduría Ancestral. Universidad ya me asusta, ¿viste? Y bueno, está... Pero de la sabiduría ancestral. Y ahí vos vas a encontrar en un grupo de personas que están organizadas en Chile, que cuidan nuestro ambiente, que son guardianas de las semillas, ¿no? Que mantienen y preservan y multiplican las semillas que todavía no fueron tocadas por malas manos malignas del mal, que no vamos a decirlas, ¿no? Para no darles publicidad gratis, pero ustedes ya saben en sus casas. Bueno, en esta Universidad de Sabiduría Ancestral, encontré varios videos increíbles. Uno es un documental realizado por los indígenas, digo los porque la mayoría son hombres, indígenas de Colombia, de cuatro lo que sería grupos de indígenas, que decidieron aprender a utilizar la tecnología de audiovisual para poder desarrollar un documental, porque consideran que la única manera en la que nosotros, les humanes de este mundo occidentalizado y bla, bla, bla, comprendemos las cosas son a través de la visual. Y ese documental está en el canal que les digo. Ayer vi la mayoría del documental, después era muy tarde, me quedó el final, así que mírenlo. Universidad de la Sabiduría Ancestral. Sí, el documental se llama Los que están en la línea negra o algo así. Ustedes, si precisan información, pídanla en Defectos Especiales, que se la damos. Y ahí también encontré un canal de una señora que explicaba cómo las plantas también funcionan. En el ciclo de al ritmo de la luna, porque las plantas tienen salvia. Y esa señora se llamaba Manos Verdes, era su apodo. Dedos Verdes. Porque Mano Verde también se le dice a cualquier persona que tiene facilidad, claro, para las plantas, ¿no? Esos que arrancan un gajo, lo ponen allá y ya crece un lazo de amor que te inunda. Bueno, todo. Ella tenía todo ese conocimiento. Que se ve que venía de generación en generación, entonces lo pudo explicar perfectamente. Ese video también está ahí. Y está en YouTube también, ese que me mandaste. En YouTube. Y dura 10 minutos y explica cómo funciona, en qué momento tenés que plantar, en qué momento tenés que podar y en qué momento tenés que cosechar. Muy a grosísimo modo. Nunca podés en luna llena. En la luna llena se cosecha. Es el momento, por lo general, de la cosecha, ¿no? Pero nunca podés en luna llena. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la salvia está más hacia la luna, porque se extendió. La cara de salvia hacia la luna toda desorbitada. Así, hace claro. Así el árbol, la plantita está haciéndole hacia la luna, y si vos le cortás la manito, dice la señora de dos verdes, llora, llórame y llámame. Llora la copa. Llora y le hace daño al arbolito porque esa salvia la precisa y además le pueden entrar bichitos porque es como una herida que le queda, ¿no?, en la poda. Entonces hay que tener cuidado, hay que mirar esos videos y ponerse obviamente en Mano Verde. Y en conexión un poquito con lo que está pasando en el cielo. Las únicas bombas que tienen que existir son las bombas de semillas. y escúchame, en este sentido, y bomba de semilla, me hiciste acordar a los cultivos asociados, llamaban, por ejemplo, para la huerta, que tiene algo muy lindo, que me acuerdo de uno, que es lo que combina en la tierra, combina en el plato. Por ejemplo, si tú plantas albahaca al lado del tomate, la albahaca misma repele unos bichitos que se comen el tomate, ¿no? Entonces, en un equilibrio total, la albahaca, digamos, protege tu tomatito de los bichitos. Después vos seguramente lo coseches y cuando sale una llena o no sabemos, lo coseches. Entonces está bueno. Y el color también. Busquen después cultivos asociados, porque también por colores se va organizando la cosa en el cultivo. Ahora que hay que empezar a plantar. Que brote todo, que brote, brota, brota y brota sin parar. Y te digo una cosa, después hubo un oyente, Sí. Que el programa pasado nosotros hablamos del ecobloque y nos dijo todos los plásticos que no entren en ese ecobloque que ustedes... En la botella, sí. Que la gente quiera reciclar algunos plásticos, está el proyecto de Es Relativo en Instagram, es.relativo, que hace joyería, sería bijú. Yo tengo esta, Es Relativo. A ver, divino. Es muy linda. Muy linda, la verdad te felicito, amiga. Gracias. Bueno, te la presto cuando hicimos quieras. Publicidad sin querer, pero para ayudar al planeta y porque nos encanta el proyecto de Relativo. Así que ya saben, si tenés un plástico, un delfín, una chapita que decís, ¿qué hago con esto? Bueno, llámalo que te lo pasa a retirar. Y hace unas caravanas y unos que collares, te dejan, unas cosas. Claro, lo que y qué tal. No quedan bollando por ahí, porque una cosa que sucede es que todo queda bollando por ahí. En el que te puedo decir, paréntesis. Entré a Retina Latina buscando ver algún material y encontré un programa, un corto uruguayo que se llamaba El recorrido de la bolsa o algo así. Que está bien para concientizar, pero me impresionó un poco el guión. Así que ustedes véanlo y me cuentan. No sé, como que la bolsa va por ahí, ¿viste? Claro, la bolsa no para de ir por ahí, porque ¿qué es lo que hace una bolsa? Como en Belleza Americana, que claro, era una imagen bella, ver la bolsa flotando. La bolsa va a vivir más que nosotros, eso es evidente, ya está comprobado. Entonces la bolsa está de levante, ¿entendés? Es rarísimo, como que la bolsa ve una bolsa rosada y es una bolsa medio heteropatriarcal. Ve una bolsa rosada y le dice, nena, ¿qué haces acá? Ah, porque habla. Sí, las bolsas hablan. Ese material está en Retina Latina. Yo no lo pude terminar de ver porque no me dejaban. Porque era muy tarde, siempre decían. No. Esto porque no estaba bueno, ¿no? Claro. O sea, no aguantaste, no sostuviste. Uno puede ver solo, pero no podés someter a otra persona lo más que pude ver. No se sostiene. Pero está bueno generar conciencia igual. Era un contenido para niñas, supuestamente. Como con voces así. Bueno, sí, me acuerdo que en un momento nos comprometimos, lo podemos hacer como un desafío, ver documentales de plástico. Las bolsas no tienen género. Bueno, este era como un buen documental de plásticos. Mostraban el Malvin Norte. Me gusta que sea como acá. El tiradero. Sí, era acá, era uruguayo. De hace más de 10 años seguro. Capaz que hoy no lo guionaban así. Pero bueno, nada, en el que te puedo decir, búsquenlo, mírenlo hasta donde puedan, el documental de la bolsa, la ficción, y me dicen, ¿está? Y hoy, que tengo sentimiento de gratitud por ti, Elisa, mi Elisa, quiero decir que gracias por hacerme pensar, que un día me preguntaste si yo sabía dónde estaba mi cepillo de dientes de los 3 años, que todavía está existiendo en algún lado. Todavía ese cepillo de dientes no se desintegró. Los plásticos son tan viejos como los planetas. O van a llegar a esa edad casi. Quizás hay plásticos que vivan más que algunos planetas. ¿Quién sabe? ¿Vamos a una pausita? Sí, Jennifer, y a la vuelta es... Poneme ese tema de Funny People, Why I Love the Moon, y a la vuelta tenemos que escuchar esos poemas para... ¡Ay, qué belleza! ¡Belleza! Un beso para Natacha, para beijo. Todo, para la Natacha, como se dice. Y para todos sus amigues de Argentina, ¿sí? Abrazazo. That's why I love the moon. Every night it's there for you. It's constant, unlike these human beings who lie about what it seems to be. You think the earth is where you stand. Why I love the moon, 'cause it's always there for me. Every night above my window, and that's why I love the moon, 'cause it's always there for me. Every single night I look outside. When you think you found it, the illusions in your eyes, it blinds us all. So be careful where you look for love. Just be careful where you look for love. Yeah. That's why I let the moon shine. 'Cause through the time I've been confused on how to move on. Stuck in between what wasn't and what could be the truth, huh? Still up trying to escape the demons in my room. You see, it's no chains dropping, we learn to maintain. Bluffing, and how could anybody else for pain when they brainwashes and watches every time we make exchanges? We're slaves. Locked in a box and use our minds just to escape all the same. I'm tired of the pain, love is blind to the flame. That's why I look up, never hide behind the skies in the rain. Promises cooked up, exercising through denying the pain. That's why I look for ways to find whatever lies in the rain. 'Cause shit change. I don't blame my father for lamping. I believe that help. With me trying to grow is just still to try to grow as myself. So understand it when I'm stranded, taking chances. No, I need that full flat on my back. Or just relax and keep your seat back. 'Cause when you think, that's when you let time run and escape with your mind. Loving, that's what you think. So what you think? If love was easy to find, we wouldn't need it to complete our lives. So peace the moon, peace the stars, peace the sun.

Yo soy la luna. Un nuevo desafío, que me han propuesto aquí las chicas es entrevistar a un nuevo ser. Cada día más, extraño. Yo te sigo desde siempre y yo sé que tú me seguís a mí. Siempre... Jacqueline. Hola. Somos amigas, Jacqueline. Desde niña. Desde niña me seguías. Siempre yo te miré, siempre te miré, Jacqueline. Un placer estar acá, Jacqueline. Me dijeron que tú sos de un tipo particular. Sos de un tipo de luna. No sos cualquier luna. Sos la luna que está hoy. No sos la de mañana ni serás la de ayer. Soy la luna que orbita la Tierra. Eso me hace particular. A mí me conocen aquí en la Tierra porque soy la única luna que tienen. Todo el tiempo me comparan, con el sol. Y nosotros somos amigas de siempre. Yo le vengo a cubrir el turno al sol. Y ahora que tengo este espacio en la radio, yo les quería decir eso. Gracias, Natacha, por el poema del General Luna. Gracias, Marosa Di Giorgio, por tu poema 86. Estás agradecida con la humanidad. Y bueno, depende de cómo continúe la humanidad. Por ahora venimos bien. Es complicado, es un tema delicado, déjame decirte, es un tema muy delicado. ¿Tú sos mujer como yo? Yo soy todo, soy el padre y la madre. Muchas culturas de la Tierra me consideran un dios sagrado masculino y otros me consideran un dios sagrado femenino, una diosa. Y yo soy un espíritu libre, no me encasillo. Imagínate, estoy flotando en el espacio, orbitando, dando vueltas a la Tierra. ¿Qué voy a hacer? ¿Masculino, femenino, mujer? No quiero ser negativa, Jacqueline. No, está bien, son cosas nuestras que, bueno, es para ordenarnos un poquito y para que la gente un poquito entienda y empiece a hacerse una forma, ¿verdad? Una cosa que se parezca para poder identificarnos. Era un poco esa la pregunta. Yo sé que tú tienes que ver con la intuición, bueno, yo estuve estudiando, ¿qué era eso? La intuición, la emoción, en lo receptivo, ¿por qué no? Y quiero saber hoy, ¿qué es? No me dejaron el papel, pero 3 de agosto, que son las 23 horas. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué venís a traernos? Y nosotras prestamos oído y corazón a tus palabras. Y si tenés algún consejo, porque yo sé que a veces, tengo unas informantes, digamos, que, bueno, la luna recomienda hacer un ritualito, bueno, cositas de esas que si nos dan ganas de hacer en casa, prender una velita, quemar algo que ya no queremos, esas cosas, tú no sé si tenés que ver con estos consejos. A mí me honra mucho y me halaga y me gusta. Cuando yo veo todos los cristales cargándose, con mi energía llena, y yo comparto la energía porque cuando uno tiene tanta energía, la tiene que compartir. Entonces, tú me pones lo que sea, un cuarzo yo te lo cargo, una amatista te la cargo, lo que quieras, yo te ayudo. Prendeme una vela, que me gustan las velas también. No quiero ser atrevida ni indiscreta, pero hay un mito acá en la Tierra que dice que si tú te bajas los pantalones y le muestras la raya del culo a la luna, hay abundancia y dinero en tu vida. Y bueno, yo quería cerciorarme de primera mano este dato. Jacqueline. Ay, Jacqueline, la verdad es que yo me río también, porque hay que tener humor, me divierto, yo acompaño, siempre acompaño a todas las personas que están ahí cruzando la noche solitaria, y cuando me muestran el trasero, que es como verme a mí, es como estar ahí, es como un espejo que te rebota, un trasero redondo. Así que sí, buena suerte, dinero, abundancia, yo acompaño, y lo que me gusta, lo lindo, la diversión, el estar presente. ¿Qué más presente que mostrarle el trasero a la luna, no? Eso es estar presente. Hoy vengo a dejarles un mensaje especial. Por favor, denos un mensaje. Me alegra mucho que nos hayan invitado. Es la primera vez que me invitan a un programa de radio. ¿Tú hablaste de nos hayan? ¿Hablaste en plural? ¿Tú trajiste sí, más gente? Sí, porque yo vengo conmigo, vengo con como dijo también tu compañero, vengo con la gravedad. No es que soy un pedazo de tierra. Vos estás viendo cómo se mueve el agua de ese vaso ahora, se mueve hacia acá. Yo les vengo a dejar un mensaje hoy que ustedes, los humanos, dicen luna llena en acuario, en español. También hay muchos otros nombres que tiene el día de hoy en muchas culturas, como hoy hablaba Chonik Ciro, hablaba de la cultura guaraní y cómo es hoy luna llena sagrada para ellos. Y bueno, que cada uno y cada una, cada ser, encuentre su dirección en este colectivo tan inmenso que somos, humanes, plantas, fungis, animales, que cada uno encuentre dentro suyo, y que suelten el intento de controlar, de dirigir. Tienen que buscar esta luna llena, esto que está hoy acá con nosotros, los invita a despertar y a buscar cuál es ese lugar subjetivo que tiene cada uno en el bien común, ¿sí? No sé si se entiende. Yo creo que si eso es lo que nos querías decir, no hay más nada para agregar. A elegir desde dónde brillar y penetrar el mundo con el fuego de nuestra coherencia. Así nos despedimos. Hasta el próximo lunes a las 22 horas. Gracias, Jacqueline. Gracias. Te amo, Luna, te amo. Yo también, Jacqueline, y a todos en su casa. Los amo, les amo, sépanlo, por eso estoy ahí. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.